Kaixo Arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Bueno, para empezar, pues bueno, el GOT está de pleno, por un lado con la carta social y por otro con las cintas en marcha. El viernes el GOT estuvo en la calle, pues dando a conocer las dos convocatorias, haciendo una pegada de carteles. Bueno, y ahí seguimos. Y siguiendo con estas cosas, pues bueno, recordar, el 14 está la convocatoria de Bilbo. Entendemos que hay que estar en la calle, que hay que defender nuestros derechos, que hay que plantear nuestras alternativas, que hay que decirlo y bien alto, que sus políticas lo único que le traen a esta sociedad es paro, precariedad, recortes, desahucios y demasiadas desigualdades. Que tenemos alternativas, que estas en concreto están muchas de ellas plasmadas en la Carta Social, en la cual, amén de reivindicar derechos, lo que se plantean es también otras formas de hacer y de ir construyendo la sociedad. Por eso nos parece muy importante la Carta Social. Y recordaros que para acudir a Bilbo el sábado 14 se han organizado autobuses. Os podéis apuntar, de un lado, en las sedes de los sindicatos convocantes, el ALA, PSK, Steyla, Siru, tal, directamente en las sedes sindicales, y aquí en Orereta en concreto os podéis apuntar en el Arkaitza y en Landare para el autobús, y en Ancho y en Oiarzun también, en Oiarzun en el Amáscar, y en Ancho no me acuerdo el sitio, pero que hay sitio para apuntarse. Borroka da bide bakarra, eta denon artean lortuko dugu, la lucha es el único camino y entre todos lo hacemos o no lo haremos. Animaos a participar. Y luego, continuando con las duintas en marcha, el GOT para este jueves, día 12, a las 7 de la tarde, en Miquel Azulo Cultura El Cartea, proyectaremos un vídeo que han realizado unos jóvenes de aquí el año pasado en las marchas de la dignidad en la columna Andalucía. Y luego, pues bueno, charlaremos un poco, pues, de cómo van el resto de los preparativos, que bueno, pues algunas cosas ya se han ido cerrando. La columna Euskal Herria partirá de Gasteiz el 18 miércoles a las 11 de la mañana. Se hará un pequeño acto en Gasteiz y luego los marchistas cogerán el autobús camino a Miranda de Ebro, donde los compañeros mirandeses nos esperan, nos invitan a comer y algo haremos allí también con ellos. Y luego, después de la comida, ya se partirá rumbo a Madrid para pernoctar en el punto de encuentro y luego realizar marcha por los alrededores de Madrid, tanto el 19 como el 20 y el 21, con los autobuses que lleguen ya de Euskadi para el día, caminar todos juntos hacia el centro de Madrid. Los autobuses para el día 21 saldrán goiz. Goizeko bostak inguru, los autobuses saldrán muy tempranito, en torno a las 5 de la mañana, porque la idea es estar a las 12 del mediodía en Madrid para que la gente se junte con la columna de Euskal Herria. En principio, tenéis para apuntaros, se van a poner listas tanto en el Arkaitza como en el bar del Cine Reina. También os podéis apuntar a través del correo electrónico con el grupo Arso, grupoarsotaldea@gmail.com, y comentaros que para los que no podáis ir, pero entendéis que esta es una movilización que hay que realizar, como todos sabéis, pues el sostenimiento, mantenimiento, gastos de la columna que va a Madrid, pues es bastante, un montante económico bastante grande, y se ha sacado unos bonos laguncha con el cartel logo Ogilla Lana Etxebizitza Duintasuna, y son de, pues el bono laguncha es de 5 euros, y luego aparte también habrá unas chapas con el mismo logotipo, unas chapas a 1 euro. Animaos a iros informando, a apuntaros en los autobuses, a participar de estas marchas de la dignidad construidas entre todos y desde abajo. en las cuales caben todas las nacionalidades del Estado y todas las personas y gentes. Está total, bueno, desde el primer momento se ha pensado en que era del pueblo y para el pueblo, y que al pueblo lo salva el pueblo o no lo salva nadie. Y en esas seguimos, como dicen sobre todo los andaluces, construyendo poder popular, sí, haciendo nación, haciendo pueblo, haciendo colectividad. Que eso es un poco lo que queremos transmitir también desde el GOT. Y para terminar, una recetita, vamos a hacer, ahora que está en plena temporada, marmitaco de verdel. Para unas 4 o 6 personas. Dos piezas más o menos grandes de verdel. Le podemos decir al pescatero que nos las filetee, y luego a lo largo, digamos, lo que es la espina dorsal tiene espinas en el centro. Entonces hacemos de derecha a izquierda un lomo y de izquierda a derecha otro lomo, y así ya tenemos 4 lomitos de cada verdel sin ninguna espina. Con las espinas que nos habrá, que eso nos lo puede hacer el filetear, nos lo puede hacer el pescatero, con eso y un poco de agua haremos un pues medio litro así de fumé. Simplemente esas espinas con el agua a cocer. Y luego, para el resto utilizaremos una cebolla, un pimiento verde, 2 piezas de pimiento choricero. Pimiento choricero es pimiento rojo seco, 1 kilo de patatas y sal. Y un poco de aceite de oliva. Los pimientos choriceros los pondremos con agua calentita y los dejaremos 10 minutos a remojo para que se vayan ablandando. En una cazuela pondremos un poco de aceite de oliva, la cebolla y el pimiento verde picado sobre pequeño, y lo empezaremos a pochar. Las patatas las pelamos, y cuando ya tengamos el pimiento y la cebolla pochado, añadiremos las patatas. Las patatas las añadiremos clavando un poco el cuchillo y rascando para que rompa, porque así luego nos soltará fécula y nos engordará el marmitaco. Entonces iremos rompiendo la patata en la cazuela, la sofreiremos un poco y añadiremos el agua del fumé. Pues justo hasta cubrir, y si nos guardamos un poco y a última hora ya si vemos que necesitamos, echaremos más. Echarle un poco de sal y le añadiremos la pulpa del choricero. El choricero lo abriremos y como estará blandito, rasgando la parte interior con el cuchillo, nos saldrá una pulpita roja. Eso le añadimos también a la cazuela, lo ponemos a hervir y durante unos 10 minutos. O 12 minutos, cuando veamos ya que la patata está cocida, apagar el fuego y añadir el pescado en trozos, pues haciendo un lomo en 4 trocitos, pues ya más que suficiente. Animaos a que preparáis. Ponéis.